comandante con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial. Nos complace saludarles en Sin Tapujos, como todos los días, esperando que estén todas y todos ya dispuestos, listos para la jornada de este día y, por supuesto, a partir del análisis profundo, de la reflexión política a que siempre nos invitó el comandante Chávez y que nosotros tratamos de llevar a cabo acá modestamente para compartir con ustedes. Estaremos en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio de Cire Santos Amaral. En la gerencia general de acá, de YBKE, estará la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa y de internet, José Manuel Coa. Allí en los controles, nuestro directo camarada y amigo Ignacio Hernández, Nacho. En la producción del espacio estará Marisol de Brot. Y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Hoy con muy buenas noticias, como siempre, que queremos compartir con ustedes, pero que en este caso están referidas a no solo el avance del gobierno bolivariano con estas jornadas del gobierno de calle, esta modalidad que, como hemos dicho, evolucionan de manera consistente la propuesta de trabajo con el pueblo para construir poder popular verdadero que llevará adelante el comandante Chávez y que el presidente Maduro ha profundizado con esta propuesta. Hoy tenemos además que comentar el avance en una muy sentida acción del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario por parte del pueblo, como es la persecución y la decisión clara, sin ambages, con coraje, contra la corrupción, como lo anunció anoche el presidente Maduro. Se han tomado, ustedes lo saben, acciones en todos estos días en ese sentido. No es un asunto fácil, no es un tema simplemente de querer o no querer, porque lo primero que hay que aclarar es que precisamente desde la óptica de un modelo revolucionario, profundamente revolucionario, con un alto valor ético, con un alto sentido de la responsabilidad, de la ética que debe tenerse en el desempeño de la gestión pública, es sumamente difícil avanzar con la idea de la lucha frontal contra un mal como la corrupción de manera arbitraria, anárquica, irresponsable, basada simplemente en chisme o en los alertas que alguna gente pudiera hacer simplemente porque a alguien le cae mal, etcétera. Hay que ser muy responsable en eso, y entonces no es un asunto que se pueda dar de la noche a la mañana. Y hay que decir esto primero porque precisamente ante la reacción inmediata de los sectores de la oposición en el marco de la irresponsabilidad que les caracteriza, la respuesta que aflora en primer término es esa, la de la insensatez, la de la inmadurez, la de la falta de sentido de la responsabilidad al frente del manejo de la gestión pública. Lo que estamos tratando en este momento es un tema sumamente delicado, del cual son víctimas las administraciones en todas partes del mundo. Los controles que se establecen desde el Estado siempre suelen ser de alguna manera violentados por un mal que corroe a las sociedades a lo largo del tiempo, porque está ahí el germen de lo que es la propuesta de un modelo degradante, degenerado, que es el del capitalismo, que invita al individuo en sociedad a avanzar con una idea de la voracidad, del enriquecimiento, que es lo que estimula el capitalismo, el modelo neoliberal, desde la óptica individual, desde el egoísmo, desde la mezquindad, desde la falta de solidaridad, todos esos valores asociados a lo que más promueve como fórmula filosófica el modelo capitalista, que es el consumismo. Ese desenfreno porque la gente compre, adquiera productos, incluso en la mayoría innecesarios, va formando en la sociedad a individuos que se educan, entre comillas, en la voracidad por el dinero. Eso, ese afán, ese empeño por la voracidad por el dinero, es el rasgo definitorio, característico del capitalismo. Esa es la filosofía capitalista. Entonces no tiene nada que ver con revolución ni con la propuesta ética que durante 14 años nos estuvo a nosotros inculcando el comandante Chávez en función del ideario bolivariano. Lo primero que hay que tener en cuenta es eso. Y luego, que desde la óptica de esos modelos neoliberales, la persecución y la hazaña que se lleva a cabo cuando en algún caso se hace en contra de algún funcionario público, se hace más como pase de factura, como una suerte de celada, de trampa en contra de algún rival o de algún competidor político. Y es así como gente como Claudio Fermín, ustedes lo recuerdan, en una oportunidad, para evitar que fuera candidato presidencial en AD, bueno, le inventaron un expediente de que era corrupción, que él arreglara unas aceras en el centro de Caracas, desde el Ministerio de Relaciones Interiores, donde estaba Luis Piñero Ordaz, que quería ser candidato. Lo mandó a meter preso porque estaba reparando unas aceras. Ese es el esquema, el modelo que prevalece en la óptica de quienes desde la derecha ejercen el poder cuando lo ejercen. Es un pase de factura y lo que en la mayoría de los casos sucede es que es un premio el que se le da a los corruptos. Se les dan grandes reconocimientos, se le dan incluso las órdenes del Estado para el reconocimiento a la labor, a la gestión, etcétera. Eso es lo que es usual en esos modelos y tenemos que tenerlo presente en este momento. Cuando se está dando esta batalla férrea que está dando el presidente Maduro en contra de la corrupción, como lo hemos visto, con estos anuncios que la gente tiene que considerar como de mucha importancia y no caer en la trampa de la derecha, de que, bueno, eso es muy poco porque hay mucha gente, hay que analizar bien esto con cuidado. Salió de inmediato el irresponsable, el miserable candidato perdedor de la derecha, a decir en su cuenta Twitter, otro chiste más del enchufado mayor, dice que ir a fondo contra la corrupción, entonces se quedará sin gobierno. Fíjense que el tono insultante, grosero, que caracteriza a toda la oposición, hasta el último militante, es el que este sujeto expresa y por eso es el candidato de esta gente miserable de la oposición. Él está hablando el lenguaje rastrero, ruin, canallesco de esta gente, porque ese es lo único que tienen ellos en la mente. No hay ningún estadista, no hay ningún tipo preparado para la gestión de gobierno, no hay ninguna persona con el mínimo de ética, de estatura moral que se requiere para conducir los asuntos desde una posición de liderazgo político en el país. Lo que expresa este miserable sujeto es eso, el odio, el irrespeto, la burla, la inmadurez y la irresponsabilidad que los caracteriza a ellos. Este miserable que defiende a capa y espada en un primer momento a los enchufados en la gestión pública, que son verdaderos enchufados, son los escuálidos, porque los chavistas no somos enchufados, los chavistas somos el poder, y eso lo voy a insistir permanentemente en que le quede claro a estos arrastrados, que lo que vienen es a buscar prebendas, negocios aquí al gobierno, a tratar de destruir la gestión pública, y entonces se esconden tras una franela roja, etcétera, y aparecen entonces como verdaderos enchufados. Por eso utiliza ellos este remoquete, acusa con lo que son ellos, en verdad, como verdaderos fascistas que son. Esta gente empeñada en quemar los cuadernos electorales en las elecciones primarias, le dejó claro al país y al mundo que no quería que se viera que ellos estaban metidos en la administración pública hasta los tuétanos, y por eso quisieron quemar los cuadernos. Ustedes recuerdan esa lucha férrea. Estaban descosiéndose las vestiduras frente a las cámaras, gritando al mundo su lucha por el derecho a mantener oculta su identidad. Porque saben que si se coteja cuaderno con máquina electoral, se sabe por quién votó cada quien. Y aquí en esto yo hago un paréntesis más que necesario en este momento. Exijo que se haga una auditoría de verdad de los cuadernos para ver por quién votó cada quien. Creo que eso saneará al país definitivamente. Y se va entonces a tener claro quiénes son los corruptos, quiénes son los inmorales, quiénes son los apátridas y quiénes son los traidores en el proceso revolucionario. Porque tenemos que saber por quién votó cada uno de estos sinvergüenzas y dónde están metidos cada uno de ellos, con nombre y apellido en la administración pública. Porque quienes están robando en la administración pública son los escuálidos, y eso lo sabe el pueblo. Quienes están ahí haciendo grandes negociados son los escuálidos, y eso lo sabe el país entero, y lo saben fundamentalmente los escuálidos, y lo sabe el irresponsable asesino criminal que es el candidato perdedor Capriles. Por eso la burla en este momento frente a las acciones serias, responsables que está tomando el presidente de la República con este tema tan delicado, porque precisamente lo que no se quiere es cometer un acto de injusticia producto de chismorreos baratos y de falta de contratación. Vamos a un pase a prensa y luego volvemos con ustedes.